también esta semana, bueno, fue 10 de junio que se conmemora, es el día de la reafirmación de los derechos de Argentina de Malvinas, porque un 10 de junio de 1829 se constituía, a través de Luis Bernet, el gobierno, bien, de la provincia de Tierra, digamos, de lo que después sería Tierra del Fuego, que son las Malvinas, bien, la comandancia de Bernet. Y es siempre esta fecha, 10 de junio de 1829, la que reafirma a la Argentina para decir las Malvinas son argentinas, bien. Además, obviamente, de saber que Gran Bretaña había aceptado la independencia de la República Argentina, que es de 1816. Entonces, 1816 nos independizamos, bien, provincias del Río de la Plata, obviamente heredamos todo lo que venía de España. 1829 se constituye por Luis Bernet, un 10 de junio, el gobierno en Tierra del Fuego, en Malvinas, ¿no? Tierra del Fuego, habría que esperar a 1990. Y en 1833, bien, casi cuatro años después, porque fue un 3 de enero de 1833, vienen los británicos, previamente con un ataque de los Estados Unidos. Por eso el ataque estadounidense y británico siempre fue en tándem. En el siglo XIX, y usted sabe que la guerra del 82 fue contra la OTAN, no fue contra los británicos. Uh-huh. Galtieri pensaba que los estadounidenses iban a saltar para nuestro lado, ¿no? Uh-huh. Que Hyde, por una cuestión continental, ¿no? Claro, por americanista. El TIAR, ¿no? Que era el Tratado de Asistencia Recíproca. Pero bueno, un poquito de historia para dar cuenta de la importancia. Primero vamos a escuchar a Felipe Solá, canciller de la Argentina, comentando de los proyectos que también, como la expropiación de Vicentín, como el aporte extraordinario, como, bueno, todo esto que se debatió justamente y se va a debatir en el Congreso de la Nación. Felipe Solá. Hemos estado con el señor presidente de la Nación para darle el texto final de tres leyes de enorme importancia, en nuestra opinión, para la política de afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, las Georgias, las Sandwich y todas las áreas adyacentes. Las tres leyes en síntesis son: la primera, la nueva plataforma continental argentina concedida por la Comisión Técnica de Naciones Unidas y que se presentó en el año 2009 y se concedió en el año 2016. Ahora la vamos a transformar en una ley nacional. La nueva plataforma es una segunda Argentina, digamos, que nos pertenece, que es inherente a la propia Argentina, tiene 1.300.000 kilómetros cuadrados, abarca obviamente las áreas de Malvinas, Georgia y Sandwich, las adyacentes, y Argentina entonces tiene derechos sobre el lecho, el subsuelo y obviamente la columna de agua superior. Una buena parte de esa nueva plataforma está usurpada, como ustedes saben, por el Reino Unido, y ese es el tema en conflicto que motiva también que hagamos de esto una ley. Adicionalmente vamos a presentar una nueva ley de multa pesquera que se refiere a la defensa de nuestras pesquerías y a la disuasión, en la medida de lo posible, de los pesqueros que se introducen dentro de la zona de las 200 millas. Lo que estaba explicando Felipe Solá es que el 65% del territorio argentino es marítimo, por eso el mapa bicontinental, por eso la conciencia nacional sobre la cuestión Malvinas. Y ayer charlábamos con el gobernador de Tierra del Fuego, que es la provincia del centro del país que incluye todas las islas y el Atlántico Sur. Escuchamos a Gustavo Melella reflexionando sobre el tema Fuerzas Armadas, porque el 10 de junio, mientras aquí en Buenos Aires estaba Felipe Solá con Daniel Filmus, que es el secretario en la cuestión Malvinas, y Alberto Fernández, que trabajó en estos proyectos que va a tener que debatir el Congreso, donde también hay una comisión permanente donde estarán oficialistas y opositores. Mientras esto pasaba, este 10 de junio, estuvo Melella, gobernador de Tierra del Fuego, con Agustín Rossi, ministro de Defensa. Por eso le consultamos sobre Fuerzas Armadas. Vos necesitás que tus Fuerzas Armadas, para la paz, dentro de la democracia, tengan los recursos que necesitan. Porque esos recursos que otros se roban dejan de ser recursos para el propio país, dejan de ser recursos para la educación, dejan de ser recursos para la salud, dejan de ser recursos para la seguridad social, dejan de ser recursos para la seguridad interna. Entonces, no es como cuando se habla de corrupción, ¿no? Vos la corrupción no es espiritual, digo, afecta en algo.